Versos en lucha. Gritos contra el poder. En Regeneración Radio, por el 105.3 FM, www.regeneracionradio.org. Sí, escríbelo así. Con letras altas. Su poesía es política. Sí, es política y humana. Tremendamente humana y política. Si te convence, tómala. Difúndela. Y sabe que no es para tertulias ni para barrancas o abstracciones escolásticas. Es simple y sencillamente militante, colectiva, necesaria para los tiempos de alzados. Sí. Sí, escríbelo así. Con letras altas. Su poesía es política. Martín Martínez. Versos en lucha, gritos contra el poder. Versos en lucha, gritos contra el poder. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Compañeras, compañeros, ya estamos aquí en Regeneración Radio, en Versos en Lucha, Gritos contra el Poder, en el 105.3 del FM y también en www.regeneracionradio.org. Estamos muy contentos después de esta semana impuesta de vacaciones por los asuntos religiosos y estamos de regreso aquí con la programación de Regeneración Radio en este tercer programa de Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Y pues bueno, en los controles técnicos, como cada programa, nos está echando la mano acá Kenae. Y también anda por allá Román Borrego, cámaras carnal. ¿Qué traza? ¿Cómo están todos? Estamos aquí a través de Regeneración Radio. Frecuencia libre, así para, pues, para todo el mundo. Simón, y pues bueno, banda, acuérdense que hay un teléfono en cabina 5587-5696, 5587-5696. También está el Twitter, @regeneracion-r. @regeneracion-r. Está la página de Facebook de Regeneración Radio, donde bueno, se ha estado subiendo información muy muy importante. Los invitamos a que pasen a checar una de las últimas publicaciones acá de la página, texto de que se titula La Tormenta, el Centinela y el Síndrome del Vigía, del comandante Galeano. Los invitamos a que pasen a checarlo, está ahí en la página de Regeneración Radio. Y pues bueno, compas, como lo estuvimos anunciando en las redes sociales, ya está por acá el compañero Facto. ¿Qué tal, chido? Buenas tardes y a toda la pandilla que nos escucha, los que están sintonizando y los que por primera vez lo hacen a partir de que vieron la invitación y los que siempre escuchan la radio, pues por acá estamos. Buenas tardes a todos. Vamos a platicar un poco sobre los proyectos, sobre las cuestiones que están pasando en nuestra realidad. Y pues gracias a la gente de Voces en Lucha por invitarnos al programa, por el espacio. Y pues bueno, ojalá ahí se mantengan hasta que acabe esto. No, pues chido, chido. Muchas gracias. Facto, pues vamos iniciando un poco con la plática. Este programa, digamos, tiene como esencia principal como la poesía, ¿no? La literatura. Pero nosotros pensamos que el rap, la rima, pues también es poesía, ¿no? Y que muchas veces, de manera muy sigilosa o de manera también muy abierta, se pretende dividir, ¿no? Los diferentes esfuerzos que están dando la batalla, ¿no? Contra este sistema profundamente violento, profundamente comercial, ¿no? Que todo lo quiere hacer mercancía, ya sea un libro de poesía o una rola de rap, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues para nosotros es muy chido que andes por acá, porque aparte, Román, estábamos acordándonos que hace un año hicimos el evento del programa que hacíamos en otra radio. Y ya desde ese entonces te queríamos invitar, pero no se había dado. La neta es que es como de la banda que admiramos más. Acá nos late mucho lo que haces. Y pues bueno, la primera pregunta tendrá que ver un poco con lo que ha sucedido recientemente. Vimos que una banda se lanzó allá a Guerrero, ¿no? Ajá. Ha estado haciendo un trabajo comunitario, se ha estado acercando ahí con las familias, en las comunidades, en donde pues recientemente hubo estas agresiones por parte del Estado. Digamos que han sido más mediáticas, ¿no? Pero que Guerrero pues tiene una historia, ¿no? Claro. Innumerable de agravios, de violencia, de matanzas, ¿no? Guerrero y bueno, todo nuestro país, ¿no? Entonces, en ese sentido, Facto, te queremos preguntar, hay una bronca siempre, digamos, con quienes reivindicamos una posición política al interior del arte, ¿no? Ya sea en la poesía o en tu caso en el rap, que es cómo lograr para que esto trascienda y que no se quede solamente una cuestión de autoconsumo. Es decir, me parece, no sé, puede que esté equivocado, que muchas veces en el caso del rap está solamente como muy limitado, por ejemplo, a la situación de los jóvenes, ¿no? Yo creo que puede que esté equivocado, que haya banda de todas las edades que lo escuchen, ¿no? Obreros, está más de casa, pero me parece que no hemos logrado o que no es lo suficiente, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle para que no solamente es un asunto que escuche la banda joven, en un asunto incluso muchas veces como de relajo o de autoconsumo, y que más bien estas letras, estas rimas trasciendan, ¿no? A esfuerzos comunitarios, como un poco lo que sucedió en Guerrero, ¿no? Hace algunos días. Ajá, pues es como bien interesante y podríamos tener un larguísimo debate, ¿no? Sobre esto, pero bueno, para ser como un poco cortos, yo creo que para empezar como a hablar sobre esto, me gustaría decir como la premisa de que solo hay dos bandos, ¿no? O haces arte de dependiendo de qué lado estás, del pueblo o del oprimido, porque yo creo que hacer arte por el arte es una mera tontería, ¿no? El arte por el arte es ahí cuando se consume totalmente la cuestión de, pues lo que decías del autoconsumo, ¿no? En el rap, por ejemplo, pasa algo, quizás no es como en la poesía como tal, que digamos, pues entra más en la cuestión de editoriales y toda esta cuestión del estatus de elitista de los libros y esto, pero en el rap pasa que lo que jode al rap es la industria, ¿no? Es lo que podría ser en ese caso como los estándares del arte, es la industria la que llega a ser un producto del rap, y de todos los elementos del hip hop, pues, que lo han hecho, ya sea del baile, del graffiti o del mismo DJ, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en la cultura hip hop, es esta cuestión de lo que consume, hacia dónde va dirigido los elementos que y de dónde vienen, que son del pueblo, pues es la industria. La industria desde los 90s ha jodido a toda la cultura hip hop, ¿no? Le ha dado cosas grandes, pero le ha quitado muchísimo más de lo que le ha dado, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que de repente sí está como, es como difícil decir si es poca gente la que le llega el hip hop como tal, como cultura, no solamente hablando del rap como música, sino hablando de todos los elementos artísticos del hip hop. Yo creo que sí llega a muchísima gente de todas las edades. Ya sea por el baile, ya sea por el graffiti en especial, ¿no? Yo creo que toda la gente que pasa por la calle ve un graffiti en la pared, ¿no? En algún momento, y de ahí llega a ellos la cultura hip hop, ¿no? En mi caso, en el rap, pues quizás yo creo que por la cuestión de la importancia lirical que se tiene, yo creo que hay una como responsabilidad mayor, ¿no? Que es donde el análisis de la cuestión de hacer arte por el arte o hacer arte para el pueblo, es donde radica la cuestión de qué tanta responsabilidad social tiene la música que hacemos, creo yo, ¿no? Por ese lado, y pues retomando lo que decías un poco, la cuestión de ir a Guerrero, pues lejos que fuera como únicamente por una cuestión del rap, del compromiso que tienen las letras y todo eso, yo creo que fue una necesidad de organizarnos entre varios compas hip hop, ¿no? Fue algo como muy bonito, que lejos de decir solo quiero ir a mostrar lo que hago a Guerrero, solo quiero ir a cantar, más bien fue como una idea de decir, pues vamos a las comunidades de allá, vamos a enseñarles quizás un poco de lo que sabemos, a compartirles algo y pues a hacerles sentir que no están solos, pues, ¿no? Que de alguna manera u otra, aunque sea mínimo, pues también pueden aprender otras cosas a partir de la educación libertaria, que es como un poco lo que propone el hip hop, la pedagogía de nosotros mismos, la pedagogía del oprimido, pues. Y fue un poco lo que pasó en Guerrero, fue eso, ¿no? Lejos como que se vea como de que fue de que no, pues esos vatos nada más fueron a cantar o a tal. Creo que fue una cuestión de ir a tejer lazos, ¿no? Con el mismo pueblo allá en Guerrero. Sí, Simón, nosotros defendemos la posición de que más en la poesía, más que una cuestión estética, es una cuestión ética, como tú lo dices, ¿no? ¿Para quién escribes y para qué sirve lo que escribes, no? En ese sentido, estaría chido que le pudieras compartir un poco a la banda. ¿Cómo recibe la banda de Guerrero esta experiencia, este trabajo que ustedes van a presentar, cuando aparentemente son, entre comillas, mundos distintos, ¿no? O sea, por ejemplo, tus letras hablan mucho de la represión que se ha vivido aquí en la Ciudad de México y pareciera que no tiene nada que ver, ¿no? Con lo que se vive allá. Entonces, ¿cómo fue, digamos, la reacción? Y aquí yo creo que tendrá que ver esto, ¿no? Que decimos que más que ser una cuestión elevada, elitista, de seguir normas, más bien es el sentimiento, y yo creo que seguramente pues se vieron, ¿no? En muchas de tus letras. Pero bueno, ¿tú cómo viste? Pues no sé, yo creo que la gente allá lo recibió con mucha felicidad, ¿no? Quisiera como hablar un poco más de la experiencia del primer día, que en el primer día yo no canté ni siquiera, yo realmente estaba como en la coordinación de los talleres, de la charla, de la cuestión de lo que estaba sucediendo ese primer día de actividades en Acliaca, Guerrero, y fue como la gente estaba feliz, ¿no? ¿Sabes? Como había un taller de breakdance que dieron los compañeros de Twisted Favors, que es también de la Asamblea Popular de Hip Hop Activista, y dieron ese taller y los niños felices, ¿no? Niños que muchos estaban descalzos, niños en chanclas, niños... me acuerdo que había un señor, un abuelito que se acercó a bailar, ¿no? O sea, muchísima gente ahí que merodeaba por la plaza se acercó y felices estaban de tomar el taller, de repente que hubo un poquito de rap ahí, nos echamos unos freestyles y alguna un micro abierto, se acercaban raperos de allá, gente que estaba ahí viendo solamente, y cuando dijimos micro abierto, los niños se acercaban a rapear, ¿no? Entonces fue como una experiencia bien grande, de mucho corazón para todos. Y pues la gente lo recibió feliz. Ya el segundo día, que fue donde ahí sí podría quizás hablarte más en específico de mi participación como ya dando un show, yo creo que fue un poco la misma, ¿no? La gente estaba como feliz, igual como viendo a los grupos, la gente que iba por la plaza y todo eso, iba con su familia, se quedaban un rato ahí a escuchar la música, y te das cuenta cuando se identifican, cuando tú les pides, ¿no? Que quizás levanten la mano por algo, que quizás te ayuden a cantar alguna parte de la canción, y lo hacían, ¿no? Entonces, pues sí lo reciben como tal, ¿no? Porque creo que las letras hablan como de lo mismo, quizás sí son como la cuestión del campo y la ciudad como distintas, obviamente, ¿no? Pero a final de cuentas creo que habla como de un mismo monstruo, ¿no? Que es el que nos aplasta, y de mismas cosas que pasamos, ya sea en el barrio aquí, como en sus barrios de ellos, ¿no? En sus pueblos igual, pues viven lo mismo, ¿no? Peleas por cosas tontas o muertes por drogas, ¿no? Que es lo que también aquí pasa como allá, ¿no? O sea, todo esto creo que igual lo entienden y lo reciben como de la... lo recibieron pues de la misma manera. Pues mientras vamos a pasar a la primer rol, hablando precisamente de esta experiencia que tuvieron allá en Guerrero, que además es muy interesante, ¿no? Lo que comentas, porque trasciende, ¿no? Incluso hay una asamblea popular, ¿no? De hip hop activista. Estaría chido que pudieras como platicar, regresando de esta rola, ¿no? Un poco de eso, porque es en lo que queríamos como enfatizar, ¿no? Platicamos un poco afuera del aire, que ya empezaron con sus campañas, ¿no? Y entonces va a venir una campaña agresiva, ¿no? Radio, televisión, por todos lados, ¿no? Entonces nos parece que un poco estos esfuerzos independientes lo que tienen que mostrar, aparte de denunciar, ¿no? Que es una basura y una gran mentira, una farsa, es mostrar una alternativa, ¿no? O sea, que no solamente se quede en la cuestión de denuncia, sino mostrar que sí es posible construir alternativas, ¿no? Entonces vamos rápidamente a esta rola, ¿no, Román? Yo creo que queda la de Ayotzinapa, ¿no? Precisamente. Así es, vamos. Vamos y regresamos. Cámaras, no se vayan. Versos en lucha. Gritos contra el poder. Va por los estudiantes muertos, por los de ahora, los de ayer y los de siempre. ¿Qué esperamos? Basta de poner la otra mejilla.

retomar lo que platicamos antes de esta rola de Ayotzinapa, que por cierto, decíamos fuera del aire, está una nueva, ¿no? Digamos, pero es importante esta porque, pues de alguna manera tú ya denunciabas, ¿no? Lo que sucedía en el estado de Guerrero, en la cuestión de las normales rurales, uh-huh, cuando fueron asesinados los dos compañeros, y pues bueno, no sé si quieras comentar un poco de eso, y también, digamos, retomar esta cuestión de los esfuerzos organizativos, ¿no? De cómo, no solamente, digamos, no sé, en el caso de la banda que hace rap, no solamente se encuentran en el toquín, se saludan, chido, sino cómo hacer que trasciendan, ¿no? Y que incluso se organicen y que vaya avanzando y que vaya incluso muchas veces, pues, dando la batalla abiertamente, ¿no? En contra de los poderes, de comunicación de la burguesía. Sí, pues bueno, igual como retomando un poco, hablando primero lo de la rola, pues sí, hace poco se grabó una nueva canción, con Mexican Sound System. Fue un proyecto que nos convocó Granom, ¿no? Igual Granom, que ya conocía esta canción que acabamos de escuchar, pues me llama y me dice como, güey, hazte una rola nueva, ¿no? Vamos a... ¿con quién quieres cantar? Le digo, pues vamos a hacerla, pues no sé, con Gabo, ¿no? Decidimos como hacerla y pues ya, ¿no? Fue como un proyecto prácticamente de Granom, hacer el nuevo video de la canción esta que se llama Ruge Ayotzinapa, ¿no? Ya con un nuevo nombre. Pero, pues bueno, fue como retomando un poco la idea de la denuncia que ya se había hecho en años anteriores, ¿no? Con la matanza de estos dos compañeros, la muerte más bien de estos dos compañeros. Y, pues, nada, retomando la cuestión de las partes organizativas, ¿no? Pues fíjate que para mí creo que, al igual que como ustedes lo mencionaban ahorita, creo que la organización popular es como lo más fuerte, ¿no? Que pudiera tener un pueblo, ¿no? La organización independiente, popular, que se pueda dar dentro de sus comunidades, dentro de sus barrios. Pues para nosotros como hip hop es prácticamente un pilar, ¿no? ¿Por qué? Porque la misma cultura hip hop nace a partir de esta organización, ¿no? Las mismas organizaciones hip hop nacen a partir de esta necesidad, ¿no? De juntarte con otras personas, de organizar cosas. Entonces, pues en estas situaciones en este contexto que tenemos de represión social, de criminalización de la protesta, de toda esta persecución que se hace contra la gente que lucha, y dentro de pues toda esta crisis que lleva años que no salimos, ¿no? Dentro de toda esta situación de marginación social que se vive en nuestro país, pues es que en años anteriores decidimos convocar una junta en un primer término, era que era para ver si podíamos hacer una asamblea de hip hop activista, ¿no? ¿En qué consistía esta asamblea? Pues en que se juntaran varios crews, varias personas de distintos lados que sintieran una empatía con el hip hop de alguna manera o que practicaran alguno de sus elementos y poder organizar cosas en pro de las luchas sociales, en pro del fortalecimiento de la cultura, de sus elementos y poder trabajar de esta forma organizada, no dando como alguna acción de algún colectivo nada más, sino dando la oportunidad de que distintos colectivos organizaran actividades más grandes, ¿no? Eso era la intención de la asamblea. Y bueno, sigue siendo hasta el momento, ¿no? Esto sigue siendo como su plan de trabajo, sus objetivos, ¿no? Pues es como de repente, pues pareciera como algo nuevo, ¿no? Que no pasaba en los 40 años del hip hop, por lo menos en México, pues no había como algún referente así sólido de alguna organización de activistas, de raperos activistas, de breakers activistas, de grafiteros activistas. Y entonces había como situaciones, no sé, hubo como cosas espontáneas que se han dado hace algunos años de gente que ha trabajado a partir del hip hop, pero no de una manera como organizándolo a gran escala, pues, ¿no? Entonces, creo que la asamblea cumple ese papel, ¿no? Está dando como un referente y está como haciendo un poco de historia en la cuestión. Y pues ha sido como una parte también bien nutritiva para nosotros, ¿no? Dentro de la misma asamblea, el poder generar este trabajo, ¿no? Yo, que por ejemplo venía de repente, sí, de una chamba ya política, digo, o sea, el gusto por el hip hop siempre lo he tenido, pero pues me acuerdo que desde de la preparatoria y todo esto como empezaba como a acercarme a las cuestiones sociales, a las formas de organización que en ese pues que tenía cerca, pues entonces pues ya venía un poco con esa experiencia, ¿no? Y, pero ahora trabajar con esa misma experiencia dentro del hip hop ha sido como pues yo creo que lo que más he querido en la vida, ¿no? El poder hacer lo que quiero y combinar estas dos estas dos formas de organización de a partir de la cultura hip hop de la que formo parte y la cuestión social, ¿no? Que es lo que con lo que me identifico también, ¿no? Con todas las causas sociales. Entonces, pues ha sido, yo creo que para toda la gente de la asamblea que trabajamos en ella, pues un proceso difícil, sí, porque juntarnos es como bien difícil, ¿no? Sí, sí juntarnos, de repente hay tanto choque ideológico, tanto sí, choque sí. Por tonterías y no se puede trabajar, ¿no? Pero la asamblea pues ha madurado en esas cuestiones, ha podido romper como toda esta cuestión de que no, esta banda es roja o esta banda es de tal color y tal, y ha podido como tener buenos objetivos y tener unos buenos cimientos, pues, ¿no? Cimientos que son a base como de la autonomía, de la autoorganización y todas estas cuestiones independientes que han dejado bien en claro las políticas, ¿no? De la misma asamblea. Entonces, pues sí, ha sido como difícil, pero pues costó que un par de años prácticamente a lo que hoy estamos haciendo. Sí, fue como un proceso de 2 años. Pero pues ahí va, ¿no? La asamblea, vienen muchas cosas, justamente como lo que decías de la campaña electoral que ya se viene por parte de todos los partidos, pues también se viene una campaña que estamos planteando desde la asamblea de hip hop, que va a ser una campaña que pues va a consistir en utilizar lo que tenemos. ¿Qué tenemos como hip hop? Pues el graffiti, la música, el baile, todos estos elementos pues son lo que vamos a empezar a hacer cosas. Pues no quisiera como hablar de más, pero se vienen como buenas actividades, ya sea en comunidades, se viene pues campañas de todos los elementos, ¿no? De stencil, de graffiti, donde pues se va a hacer también presencia dándole una respuesta, ¿no? Diciéndole a la gente que pues realmente el mensaje es no votes, ¿no? Organízate, ¿no? Eso. Así es, banda. Además aquí pues le estaba mostrando, ¿no? Una alternativa organizativa, ¿no? Lo decíamos, no solamente se trata de denunciar, ¿no? Sino mostrar que sí se pueden construir procesos. Son procesos, digamos, complejos, como tú lo decías, llevan 2 años, ¿no? Pero poco a poco, ¿no? Ahí va el resultado, se van superando, digamos, las diferencias que son más fáciles de superar. Va a haber unas que, pues nunca las vamos a superar, pero se puede seguir avanzando, sí. ¿No? En ese sentido, bueno, aprovechamos para hacer un comercial, pero no un corte comercial, sino más bien recordar a los compas de Corre la Voz, ahí al compa Paco Nil, que también te hicieron hace algunos meses una entrevista en video. Ahí. Entonces, como recordar eso para la banda que quiera acudir, digamos, en esas entrevistas como que profundizan más en torno a la cultura hip hop. Entonces los invitamos a que la chequen, está ahí en YouTube. Entonces saludos a los compas de Corre la Voz. Y en ese sentido, de facto, digamos, ya hablamos un poco como de la cuestión, digamos, colectiva, pero también nos parece que en esta cuestión de la construcción de un arte distinto, de un arte combativo, pues también es como interesante que la banda que nos escucha pues conozca, ¿no? A los trabajadores, a los creadores, ¿no? En ese sentido, que nos pudieras platicar un poco, ¿no? ¿Cuál ha sido tu proceso? ¿Quién es un poco Facto, ¿no? Porque, digamos, pues tú desarrollas trabajo tanto en el área, digamos, como musical, ¿no? Pero también estás en el asunto pues comunitario, ¿no? Participando, ¿no? Entonces, que puedas platicarle un poco a la banda, pues bueno, ¿quién es Facto? ¿A qué te dedicas? Y también algo que luego muchas veces falta, me parece, como compartir, por ejemplo, ¿cómo es tu proceso creativo, ¿no? O sea, ¿cómo es la construcción de algo, ¿no? De que tú después lanzas, ¿no? Para compartir. Sí, pues creo que como resumiendo un poco la mi historia, pues, dentro de la experiencia haciendo música y de alguna forma dentro de la cultura hip hop, pues recuerdo que se daba como desde la secundaria, que escuchaba un poco de rap ya, ¿no? Ahí lo que escuchaba mi hermano, lo que escuchaba la gente ahí en el barrio, En ese entonces yo me acuerdo que patinaba, ¿no? Entonces yo el hip hop lo conocí pues patinando, de repente me juntaba con la pandilla a pintar, nunca fui bueno pintando, por eso no soy grafitero, tengo una letra pésima, pero pues de alguna u otra forma siempre estuve como cerca, ¿no? Del rap, de la cultura hip hop, de sus elementos, en el kiosco de ahí de mi barrio me acuerdo que bailaban breakdance, ¿no? Y ahí luego ahí con ellos nos hablábamos y cotorreábamos, ¿no? Entonces, Pues a partir de ahí es que empiezo a tener como un gusto y todo eso. Después ya viene como la parte que empiezo como a hacer como música y todo eso. Mi mamá es como maestra de música, ¿no? Entonces, como por ella siempre he tenido como la cuestión de estar de alguna manera metido en la música o hacer algo. Y recuerdo que en ese entonces, pues mis primeros pasos en la música, me acuerdo que me invitaron a cantar una banda de punk una vez, ¿no? Por las ideas que teníamos. Y estuve ahí con unos primos y eso cantando ahí, que es que punk, ¿no? Y todo eso. Pues no fue lo mío tampoco, ¿no? Igual salí de corriendo de eso, de las guitarras. Pero pues después ya fue como empiezo a meterme un poco en la cuestión del DJ, aprender a usar como todos estos aparatos. Y me paso como a producir, empiezo a producir como ahí medio ondas raras de experimentales de trip hop y cosas así. Y fue cuando de repente hago un beat y digo, pues bueno, ¿y si yo canto? ¿Y si digo ahora lo que quiero? A ver, entonces ya me puse a cantar y ahí empezó, ¿no? La cuestión, pues así nació como el proyecto Facto, ¿no? Eso fue como su antecedente. ¿Cuánto de tiempo más o menos llevas? Pues como 6 años, ya, claro. seis. Sí. Algo así, vamos a tiempo, pues. Bien, y bueno, pues esa es como la parte de la cuestión musical, ¿no? Pero pues yo creo que de cuando me dicen quién es Facto, pues yo creo que la primera palabra que podría decir es que es un poblador, ¿no? Un poblador normal, un poblador como todos, que es trabajador, un trabajador de una empresa donde gana una mierda, donde asume el rol de la clase social a más no poder, ¿no? Por el sistema en que tenemos. Y pues aparte como de la música, tengo alguna pasión que es el Muay Thai, ¿no? Yo soy peleador de Muay Thai y pues eso ha sido como una cuestión que también las artes marciales han estado como bien presentes en mi vida desde hace de algunos años, ¿no? Y esta parte también lo intento meter a la cuestión política, ¿no? Por ejemplo, doy algunos talleres para gente de que se organiza y eso, algunos talleres de defensa, de autodefensa, de tal. No en la cuestión de hacer como gente que vaya a pegar por pegar, sino en la cuestión de que la gente debe estar preparada, creo yo, para cuando llegue el día, ¿no? Cuando sea el momento de pasar a la ofensiva o de defendernos, pues la gente debe de estar preparada, ¿no? Y saber por lo menos meter las manos, ¿no? Entonces, sí. Pues bueno, eso es como lo que hago, ¿no? Realmente yo creo que entre la música y las artes marciales es que desenvuelvo mi vida, pues igual intentando ganar pues el pan trabajando, soy padre, entonces pues teniendo que llevar algo para mi familia a la casa, ¿no? Entonces, pues eso es lo que es mi vida, ¿no? Eso es realmente en lo que me desenvuelvo casi cada día. Y pues en la parte creativa he sido como... Yo creo que es chistoso, ¿no? De repente esa pregunta, siempre que voy a una entrevista me imagino te van a hacer esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu parte creativa? Chale, no fuimos creativos, güey. Entonces... Pues no sé, creo que hay artistas que, déjame decirte que luego sí me río cuando se ponen a decir su parte creativa y se avientan un choro que dices, no mames, güey. Pero pues para mí no, yo creo que no hay, ¿no? Así de repente yo creo que puedo ir en el camión escuchando en mis audífonos una canción que me guste un buen y se me ocurre quizás algo, ¿no? Así se me ocurre decir, ah, esto sí, o acabo de, no sé, vengo del trabajo bien emputado y digo, ay, voy a sacar todo el coraje que traigo, ¿no? Hacer una rola contra el trabajo o algo, ¿no? Así cualquier cosa. Entonces, pues no creo que haya como en mí una parte creativa, ¿no? Así a lo mejor yo creo que lo que más disfruto quizás que podría decir que sí es como un tabú es estar en la noche, solo en la casa, estar en el sillón, poner alguna base a todo volumen y tal cual ahí sentirlo, ¿no? O como ya que tengo el trabajo hecho, quizás, por ejemplo, en los discos que he sacado, en los materiales que he presentado, algo que siempre he hecho ha sido como ya que lo tengo grabado todo, ya está grabado, es como sentarme igual a oscuras, apagar luces todo en la noche y dejarlo escuchar completo, ¿no? Ha sido como algo así, y a partir de ahí es cuando digo, esto quedó bien, esto no, así, pero solo, algunas veces, no sé, quizás lo llegué a acompañar con un toque, quizás en algún momento, pero ha sido así como un proceso como de ya que está el trabajo hecho, así lo escucho, ¿no? Ha sido, eso es lo único que podría decir, es así, es como algo que siempre hago, pero lo de lo demás no hay, yo creo, nada, ¿no? No, pues es que a mí sí me deja sin palabras. Es que se le antojó el gallo. No, ¿cómo creen si yo soy antidrogas? No, pero sí, una parte muy importante que yo siempre quiero preguntar a los demás es cómo uno se enfrenta pues ante este mundo que lo detiene, más en el plano de la lírica. Porque igual en la poesía está como muy lleno de quienes siguen en el sistema, quienes crean poesía para estar de acuerdo a los cánones. En las becas. En las becas, destruyendo pues como cosas de medios libres que hay algunos, ¿no? Atacando, ¿no? Porque hay algunos que se visten de medios libres, pero en realidad lo que hacen es atacar el trabajo de los compañeros que están luchando de manera artística. Y por ejemplo, en la onda del hip hop, en todos los ámbitos del hip hop, siempre hay mucho. Yo conozco muchos compas, inclusive tengo algunos compañeros que se dedican a hacer. No, amigos de la secundaria que se dedicaron a hacer hip hop, pero no este hip hop que pues yo admiro mucho, como el que hace el compañero, sino un hip hop que habla muy de su vida nada más, mucho de las drogas, mucho de la violencia pues de su colonia, no sé, algún asunto mental, individual, pero no trasciende en ese sentido. Es mucho la pose o la estética y no sé, yo no le podría sacar algo trascendental a eso. Pero yo quiero, a ver si nos puedes decir cómo tú te enfrentas a todo este mundo, porque sobre todo como el hip hop es hoy en día muy escuchado en todo el mundo, ¿cómo te enfrentas a todo esto? Y no sé, a lo mejor tú, ¿cómo es tu proceso en ese sentido? Sí, pues no sé, yo creo que sí, como dices, por ejemplo, el rap está lleno de mucho de este tipo de música, ¿no? De este tipo de letras. Que hablan como de egos individuales, de superaciones personales, de muchas cosas, ¿no? De aspiraciones que pues que la gente en el barrio tiene, pues, ¿no? Es una realidad, ¿no? La gente, pues, el sistema ha invadido como cada cabeza, ha hecho su tarea bien, que la gente en los barrios no aspira a que su pueblo esté libre, ¿no? Aspira más bien a que su familia tenga carros, tenga billete, tenga camionetas, y pues eso se refleja en la música de la gente, ¿no? Eso sí se refleja en los raps, pues. El rap, yo creo que es una cuestión. De repente, fíjate que a mí, como ya profundizando en ese tema, a mí de repente no me gusta decir que mi rap es como rap político, o rap libertario, o rap anarquista, o rap comunista, como sea llamarlo. A mí nada más me gusta decir que el rap es rap, ¿no? ¿Por qué? Porque el rap puede hablar de mil y un cosas, ¿no? El rap, como toda la música, como todos los que cantan, pueden vivir mil y un cosas y hablar de lo que sea, ¿no? Por eso de repente yo creo que yo hable como de política en mis canciones. No me gusta ponerle como esa etiqueta, ¿no? Estoy como muy peleado. O sea, para mí el rap es rap, ¿no? Es rhythm and poet, ¿no? Ritmo y poesía. Entonces, el rap puede hablar de mil y un cosas. De repente no me gusta tanto satanizar esa parte. La cuestión aquí es que la gente canta eso por eso mismo que te digo, ¿no? Yo creo que por lo que veo, pues en la cercanía de compañeros, yo conozco a gente que dentro del medio nos respetamos, dentro del rap y eso, y a lo mejor ellos cantan de cosas que yo no comparto nunca, pero yo los respeto por la cuestión musical que han hecho, ¿no? Y por su trayectoria que llevan y por mil y un cosas que me hacen respetarlos. Pero pues creo que en ellos sí de repente están muy invadidos por los valores, o pues más bien antivalores, ¿no? Estos que te meten en la tele, que te meten en la educación desde primaria que tenemos, que es una educación pues hecha para este sistema capital, pues para las empresas, una educación que no te enseña a pensar y todo eso. Es que la gente crece con esto, ¿no? Y yo lo veo en ellos, ¿no? veo como que no pueden ver más allá de la cuestión de su ego individual, sino no pueden pasar esa, no pueden trascender en esta cuestión social de lo que pasa en su calle, en su mismo barrio, ¿no? Entonces, pues no sé, yo creo que hace como yo creo que más bien cantar de todo está bien, pero hay que entender la responsabilidad que se tiene en, hoy en día de tomar un micrófono. ¿A qué me refiero? Porque como decían, todo mundo escucha rap, ¿no? El rap se escucha ya en muchísimas partes, ¿no? O sea, es como un género, y más en los jóvenes, ¿no? Sí, es más una música que escucha a lo mejor alguien de secundaria, de preparatoria, que va escuchando ahí. Y entonces yo creo que la gente pierde la responsabilidad que tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínate que yo estuviera cantando de no sé, de mujeres, de mil y un cosas, tonterías de esas, y saber que la va a escuchar mi hija algún día, ¿no? O sea, son como esa cuestión que no asumen la parte de la responsabilidad que se tiene como a la hora de tener un micrófono, ¿no? No asumes que ese mensaje, ¿cómo lo va a entender alguien, ¿no? Y es parte de que no pueden pensar en qué es lo que quieren ver, ¿no? O sea, porque a lo mejor ellos, hay quien pudiera pensar, bueno, mi mensaje le va a llegar a mucha gente, pero pues bueno, a mí no me importa lo social, a mí me importa quizás nada más ganar un dinero o cantar por ganar tal y tal. Entonces ahí sí es como una grande pregunta, ¿qué hacemos, ¿no? Con esa gente que tiene en cuenta la responsabilidad, pero aún así le vale, ¿no? O sea, es como si una cuestión bien difícil, pero yo creo que el sistema ha hecho bien su tarea, ¿no? Y es que esa gente piensa como piensa hoy en día, ¿no? No, pues... ¿Pero cómo es que Facto sí toma la responsabilidad? Pues... Digo, porque ya vimos, es un ciudadano común, uh-huh. Me acaba de decir, un trabajador como cualquiera de los que podríamos estar escuchando esta grabación. ¿Por qué Facto de este modo y por qué los otros de esa otra manera? Pues no sé, yo creo que ha sido como un poco... El cantar como rap político ha sido porque, como les decía hace rato, siempre he tenido un poco como de cercanía con las calles, estar como en el barrio y tal, y pues no sé, quizás en por su parte la gente que hace rap y habla de mil y un cosas más, pues quizás no llega a entender, quizás no, y no porque ellos quieran, ¿no? Quizás a lo mejor no tuvieron alguien que en algún momento les dijera, oye, quizás está más chido que pienses esto, o que reflexiones esto, o que leas a lo mejor esto, ¿no? Quizás yo creo que porque el por qué hablo como de política, creo que también tiene un poco con la cuestión de morro, ¿no? Con la cuestión con la que crecí como con mi familia, que estaban como en haciendo algún activismo, entonces empecé a entender muchas cosas, ¿no? Y pues no sé, entender como los problemas que pasaban en mi barrio y como toda esta cuestión que vemos día con día, las represiones que le hacen a la gente, la represión que tenemos en cualquier parte de la ciudad. Entonces, pues no sé, entender como todas estas cuestiones, pues no sé, creo que como mi ser no podría pasar desapercibido, ¿no? Sí, creo que más bien... Pues quizás el hacer rap también lo veo como poner un granito de arena ahí para la búsqueda de un mundo mejor, y que quizás a quien le llegue ese mensaje de mi canción quizás pueda decir, pues órale, no había pensado eso y sí es cierto, ¿no? Pues voy a hacer esto quizás, o voy a ver ya quizás cuando vea algo así de manera distinta, ¿no? Entonces... Pues el hacer rap político, el hacer rap con mensaje político o mensaje de política, pues ha sido un poco entender esa tarea, ¿no? Que quisiera, pues, el que pienso que estoy haciendo, ¿no? Que es como dar un mensaje consciente para la gente, que de repente no se pierda como en otras cosas, y hay, pues ayudarlos, ¿no? No como decirles qué hacer, pero sí hacerlos pensar, pues, en algún momento de si qué están haciendo, que si está bien o no. Creo que igual es como un poco eso, ¿no? Que el por qué canto yo sobre eso, pues es como que quiero asumir esa tarea, pues, ¿no? Y además, afortunadamente, banda, pues no son pocos los esfuerzos, ¿no?, que se hacen por todos lados. Y bueno, en ese sentido, bueno, les mandamos un saludo a las compañeras de Olinka Radio, este medio independiente, de allá de Iztapalapa, que hace la la radio todos los sábados ahí en el kiosco. Y pues bueno, también estamos contentos porque hoy iniciamos una nueva cápsula con los compañeros de Tirando Esquina de allá de Monterrey, Nuevo León. Los compas Pax Zamora, Diana Cepeda, Iván Gloria, nos mandan esta cápsula. Vamos a escucharla rápidamente. Ya estamos llegando casi al final del programa. Es el son manifiesto de Lalo Domínguez desde Monterrey, Nuevo León, hasta acá, Regeneración Radio, Medio Libre, Medio Independiente. Vamos a escucharlo y regresamos aquí a Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Esta es una de mis rolas, una composición mía, dedicada para todos los que luchan, que día con día salen a buscar la vida, el pan de cada día. Dedicada para todos los poetas, utopistas, músicos. Sol Manifiesto, Pat Zamora, Irma Quesada, Manuel Domínguez. Versos en lucha. Miss Billie Holiday. Palabras fuertes para mentes libres. Burr. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. The music called jazz. Estás escuchando Regeneración Radio, radio libre y comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Bien, pues estamos aquí transmitiendo a través de Regeneración Radio por www.regeneracionradio.org. Recuerden contactar aquí a la radio a través de Twitter, arroba regeneración-r, o a través de Facebook también, Regeneración Radio, y pues ahí pueden darle un me gusta y darle seguimiento a las actividades que hace esta radio, en lo que participa. También, justamente ahí en www.regeneracionradio.org, pues pueden ver, además de las cosas de la radio, hay muchas noticias y pues enlaces de otros medios libres para que tengan una información un poco más amplia, más allá de los medios comerciales. Y pues seguimos aquí con el compañero Facto, que nos está platicando un poco sobre su labor en este universo. Simón, Facto, pues también mira, o sea, una de las ideas de este programa es que no se quede también solamente un asunto de fetiche, de contemplación. Es decir, este sistema todo lo hace mercancía, todo, ¿no? Lo hace mercancía. Entonces muchas veces, por ejemplo, el artista termina siendo también una mercancía, un fetiche, ¿no? Así casi le asignan propiedades curativas, ¿no? Así casi que no manches, si tocas a Facto, ¿no? Te vas a sanar, cabrón, ¿no? O sea, parece de risa ponerte así, ¿no? O sea, pinches, güey, todo, para ellos todo es negocio, ¿no? Entonces, nos parece que tenemos que mostrar, pues, la realidad concreta, ¿no? La de carne y hueso y lo compleja que llega a presentarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, que pudieras como platicarle a la banda, ¿cómo le haces tú para difundir tu material, para seguirte manteniendo en el asunto independiente, para producir videos, música, que no le pide, pero absolutamente nada, ¿no? A las pinches disqueras, ¿no? O sea, con una altísima profesionalización. Entonces, ¿cómo le haces, no? Maquilas, ¿cómo? Alguien que nos escucha, y que igual y no se anima, porque muchas veces pasa, ¿no? Que la banda no se anima, sí, porque dice, chale, pues cómo, ¿no? O cómo se va a ver que yo solito sea el que me publique o el que saque mis propios esfuerzos, ¿no? Pero pues nosotros pensamos que no, que es válido y es necesario, ¿no? Entonces, ¿cómo le hace Facto para dar a conocer su material, para hacer, digamos, tener una amplia difusión? O sea, eres un carnal como muy conocido y no has tenido que irle a mendigar absolutamente nada a nadie, ¿no? Sí, esta parte está bien chida tocarla, ¿no? Porque es algo que a mí me late como, pues como mantener y como promover, ¿no? El mantenerlo independiente, pues siempre, ¿no? Pues no sé, creo que esa ha sido como una línea que desde el principio he tenido, ¿no? Como siempre hacer las cosas por algo que aprendí mucho del movimiento punk, del movimiento hardcore, ha sido como el hazlo tú mismo, ¿no? Con tus propios medios necesarios, con tus propias manos, con lo que esté a tu alcance, pero hazlo. Entonces, cuando empiezo a hacer ya música y todo eso, empiezo como a manejar la misma postura, ¿no? Pues que me acuerdo que en esos entonces no tenía nada para grabar, ¿no? Tuve que ir, me acuerdo, a donde grababa este grupo que se llama Lírica Podrida. Me acuerdo que el primer material que saqué lo fui a grabar ahí con donde ellos grababan, que eran los que tenían un estudio ahí en ese entonces, de alguien de ellos que se dedicaba pues a eso, ¿no? Él sí se dedicaba más bien a la cuestión de la ingeniería en audio y eso, entonces me apoyó en esa cuestión. Y después de esa, cuando empiezo a pensar en volver a grabar algo, es cuando dije, pues ya sé cómo hacerlo, ¿no? O sea, sé qué es lo que tengo que hacer. Me acuerdo que junté unas monedas, compré un micrófono como estos casi que tenemos aquí, y empecé a meterme a ver tutoriales ahí perdido en el YouTube, ¿no? Cómo grabar, cómo tal. Entonces así aprendí a grabarme yo solo, ¿no? Y pues hoy en día pues tengo igual así lo mismo que me compré en ese entonces, lo tengo, un home studio ahí, un estudio casero, que pues con lo que junté me compré, ya lo sé usar mejor que antes, entonces ya sale, ya suena, ya puedo hacer que suene mejor, pues ya no como antes. Y y así fue, ¿no? Como empecé a grabar. Hoy tenemos un colectivo que se llama 2HK desde hace algún tiempo, que es Hip Hop Antifa Crew. Y ese colectivo, pues, principalmente, pues, han pasado varias personas, varios grupos por él, varios DJs. Algunos han durado, otros se salieron y lo que sea, pero hoy lo mantenemos, pues, ¿no? Entre DJs y MCs. Y este colectivo se basa principalmente en eso. Hoy en día ya no lo vemos tanto como un colectivo de trabajo, puesto que el trabajo lo hacemos con la Asamblea de Hip Hop Activista, sino el colectivo funciona más bien como un sello independiente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si Crismo, que es la persona, un MC chileno que radica aquí en México, con el que trabajo musicalmente y eso, si él saca un disco, pues qué hace 2HK, sacarlo, ¿no? Hacer como una plataforma, pues, independiente, ¿no? Entonces, de esta manera es como he sacado los últimos trabajos, que ya los saqué en físico. En un principio, pues es como hoy tenemos la red, ¿no? La red es algo bien sencillo, puedes abrirte una página en Facebook o sacas tu disco y mandas el link por todos lados en Facebook, o lo mandas a todos los blogs que puedas o todas las páginas amigas que conozcas y lo publican. Pero por otro lado, y dijimos, pensé, ya quiero sacarlo físico, ¿no? Ya quiero poder darle algo en las tocadas a alguien, ¿no? A quien veo que le gusta, poder regalárselo. O si alguien me quiere apoyar comprándomelo, pues chingón, ¿no? También. Entonces empezamos a hacer como una especie de maquila propia, ¿no? Con una cuestión de las computadoras, de esas que te imprimen ya con láser y te dan como la impresión ya del disco y todo eso. Así lo empezamos a trabajar, ¿no? Haciendo como la impresión en cartoncillo y así. Pues una cuestión bien, hazlo tú mismo, ¿no? Bien, bien independiente. El reciente trabajo que saqué con Crismo, que se llama Microphone Check, este disco sí lo mandamos como un poco a una maquila, pero no a una cuestión como de original, ¿sabes? Más bien fue por la cuestión de que nos dieran las cajas bien, el material bien hecho, por un precio pues bien relax, ¿no? Tampoco pagamos nada, así tanto. Fue algo mínimo y y pues más bien era por esa cuestión, ¿no? Ya que se nos da en como las bolsitas y como toda esta cuestión más como profesional, por así decirlo, pero que igual no es como ir a buscar una disquera, ¿no? Sino más bien buscar como de qué lugares te pueden hacer unas chambas bien y te sale barato y lo podemos sacar así, ¿no? Entonces así lo sacamos. Y pues sigue siendo como bajo el sello de 2HK, sobre más bien como del trabajo. Y pues así es como lo hemos mantenido, ¿no? Ha sido como la forma de poder llevarlo, siempre lanzándolo a descarga libre, ¿no? Que vemos que, bueno, yo por lo menos creo que no debo de no sé, como de hoy en día cerrar tu trabajo solo al que compra el disco es una tontería, ¿no? Porque hay muchísima gente que a lo mejor no es de otro lado y no te lo puede comprar, o no tiene ni siquiera el dinero para comprártelo, y no creo que yo tenga la autoridad moral para decirle no vas a escuchar mi trabajo, ¿no? Al contrario, ¿no? Sí, creo que por eso lo pongo siempre a descarga libre y que ahí está, ¿no? Hay que ocupar los medios que tenemos para difundir, pues, esto, que ya sea la música o noticias de solidaridad o toda esta cuestión. Simón, pues ya vamos llegando casi al final de acá de Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Pues quisimos, banda, que nos están escuchando, más que, digamos, escuchar a Facto y su rola, de alguna manera, pues como tú lo dices, ¿no? Están ahí en el internet, las pueden descargar de manera gratuita. Nos parecía que Facto, digamos, tenía cosas que compartir más allá de las rolas, ¿no? Entonces, pues antes que nada, pues agradecerte, ¿no? Que hayas aceptado la, la invitación de quedarle por acá, de compartir, pues, digamos, el pensamiento, ¿no? Que seguramente pues va sembrando, ¿no? A quienes nos escuchan, siempre el escucharnos es como muy interesante. Entonces, pues chido, carnal, de que anduviste por acá, pero sí queríamos como que no te fueras, ¿no? Sin echarte algo acá en vivo. Admito mi error, ¿no? No nos pusimos ahí de acuerdo por mi culpa para que pues, hubiera sonado más chingón, pero ojalá que no sea la primera vez que andes por acá, en Versus el Luche, y ya para la otra seguro que preparamos algo más chido, ¿no, Román? Entonces, ¿cómo ves que se echó una, no? Sí, pues sí. Para eso nací. Para eso nací, para ir al facto. Chido, pues. Van a poner la de Soy Pueblo, ¿no? Para, sí. Bueno, entonces, sí. Igual echar una capela ahí de la de guerra. Y bueno, dice así, Existe guerra en cada rincón del mundo, aquí la paz no llega, es difícil ver futuro. ¿Cómo quieren que caigamos en su juego? Si es tan obvio que todo es del imperio. Aquí es más gente la que se hunde en la miseria que la gente de dinero que protege este sistema. Es tan visible esta enorme diferencia, pero en sus medios solo hay telenovelas. Existen cámaras que cuidan todo el día cada uno de tus pasos, por siempre te vigilan. Son consecuencias de un sistema inhumano al que nunca preguntaron si queríamos aceptarlo o no. Bajo salario, recesión de contrato, poca educación para la gente acá en los barrios. Esta es la guerra por lo que nos robaron. Todo lo que tienen es de la gente de abajo. Estamos en guerra y vamos por los de arriba. No queremos lujos, queremos vidas dignas. Estamos en guerra y vamos por los de arriba. No queremos lujos, queremos vidas dignas. Ajá, pues eso es una parte de la guerra. Además, pues así la letra, ¿no? O sea, incluso consigna política, ¿no? Pero no nada más como un asunto así como superficial, ¿no? Esta frase que dices, estamos en guerra, ¿no? Vamos por los de arriba. Pues así es, ¿no? Estamos en una pinche guerra, ¿no? Sí. Nos están masacrando, nos están asesinando. Pues, Facto, un último mensaje que le quieras compartir a quienes nos escuchan aquí en Regeneración. Pues, chido a los que escucharon, ahí a los que están pusieron ahí la radio ahí para escucharme quizás un poco, y a la gente que escucha de siempre estos programas, pues que sigan escuchando esto, que se sigan manteniendo pues los medios libres como estos. Como decíamos, yo creo que la cuestión es hacerlo tú mismo, hacerlo independiente, creo que es la principal bandera en nuestros proyectos, y pues que se sigan reproduciendo, que haya como Regeneración Radio una y mil radios más, ¿no? Que sigan haciéndolo, que hagan sus proyectos de esa manera. Y pues nada, ¿no? Pues chido por la invitación. Soy bien malo, la neta, yo con las entrevistas soy como de repente me pierdo, no sé si sea por tanto golpe del boxeo, no sé qué, pero de repente empiezo a hablar y me pierdo, no sé. Me cuesta trabajo dar entrevistas así, igual como con la que decías con Paco, fue como un desmadre igual, ¿no? Sí, fue muy difícil, pero pues chido, pues ojalá sirva de algo a la gente que haya escuchado algunas palabras y pues nada, dar como el mensaje de que de repente algo que siempre me gusta decir, no por hacer música piensen que es hacer todo, ¿no? A la gente que hace como música con mensaje social, el hacer música no es todo, ¿no? No caigamos en el papel del artista, el arte no es arte por arte ni nada, ¿no? O sea, haz música, pero también organízate en tu barrio, organízate de alguna manera, sal a las calles cuando tu gente lo necesite, y pues bueno, eso creo que es como un mensaje que siempre me gusta dar, y que lo mantengan independiente, manténganlo real siempre, ¿no? Güey, pues es que es eso, ya le dijiste todo. No, pues chido banda, y neta, de verdad, lo comentaba Facto, hace rato, ¿no? Vi las campañas electorales y tenemos que dar una batalla en contra de toda esta violencia que nos van a dejar caer. Entonces, nada más dense cuenta, banda, en una hora de programa pudimos como conocer, escuchar un poco de varios esfuerzos independientes, ¿no? Está acá Facto, están los compas de Monterrey, Nuevo León. Chido, banda, ya van a estar acá cada 8 días mandándonos la cápsula, que igual es banda que en condiciones muy difíciles, donde la tira llega y en chinga se los está llevando, los está acosando. O sea, si de por sí la situación aquí en la ciudad es complicada, allá todo está más cabrón, ¿no? Y la banda está ahí dando la batalla, ¿no? Con la poesía, con la música. Entonces, y además de manera independiente, están las compas de Olinka Radio allá en Iztapalapa, también haciendo el esfuerzo de manera independiente. Obviamente, pues Regeneración Radio, ¿no? Este medio libre, este medio independiente. Entonces, dense cuenta cómo en solo solo una hora pudimos conocer distintas formas de organización, de diferentes alternativas independientes. Sí es posible, no es necesario que nos sujetemos a lo que ellos nos imponen, a la farsa, a la mentira, a la dictadura, a esa violencia organizada que ellos ejecutan contra nosotros. Más bien tendremos que estar organizando la violencia de nuestro pueblo, pero además una violencia organizada y que nos parece, desde estas fuerzas lo hacemos, pues pensando en el arte, en la cultura, que puede ser una herramienta pues muy poderosa, ¿no?, en manos de nuestro pueblo, la cultura de verdad que puede construir cuando efectivamente, como dice Facto, trasciende y no se queda en un asunto de artista, sino que tiene que haber una organización y tiene que haber participación. Entonces, bueno, banda, chido, chido por habernos escuchado. Nos van a poder escuchar las veces que quieran. Subimos estos audios allá al YouTube, también para descargar en este, en Archive, me parece. El Román es el que sabe más chido de esa plataforma. Y pues bueno, escuchen Medios Libres, escuchen Regeneración Radio, toda la barra programática. Acuérdense, www.regeneracionradio.org. Chequen ahí la declaración, la última declaración del EZLN. Nos parece que está muy interesante y que precisamente habla un poco de eso, ¿no? De que tenemos que buscar nuevas alternativas de lucha, nuevas alternativas de organización. Aquí está este pedazo que les compartimos. Ojalá que pueda ser de utilidad. Y pues, Román, vámonos riendo. Así es, recuerden también darle ahí un me gusta a la página de la plataforma Facebook de Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Y también ahí pueden encontrar, le ponen Facto y ahí encuentran la del compañero Facto para que vean un poco de los eventos donde, donde va a participar. El domingo, carnal, se nos estaba olvidando. Ah, bueno, el domingo, bueno, si quieres invitar a Facto, se nos estaba yendo. Sí, el domingo vamos a estar ahí compartiendo el show ahí en el Foro Alicia. Es un evento a beneficio de la Biblioteca Social Reconstruir, que está en el FAT, ahí en La Raza. Y pues bueno, está la invitación abierta, ojalá puedan caer. Va a haber pues varios grupos que hacen como rap con mensaje social y que están como en solidaridad de alguna forma siempre. Entonces, pues ahí, ojalá puedan darse una vuelta en el Foro Alicia el domingo. Así es, ahora sí, nos vamos. Y vamos a escuchar esto que se llama Soy Pueblo. A huevo. De Facto, una canción que hasta me hizo llorar la primera vez que la escuché. Espero que pues, pueda transmitir algo y recuerden que estamos en guerra. Versos en lucha. Gritos contra el poder. Soy el niño que no tiene una moneda, que sale a vender dulces para sacarlo de la cena. Soy esa madre que se hace a cargo sola, que tiene ya dos hijos y el papá nunca le aporta. Soy el borracho de la esquina, la fichera en la cantina, las manos que se ven desde arriba en la tarima. Soy mi vecina metida en su cocina, mi vecino que ya no le ve salida. El estudiante y el obrero que mantienen la huelga, a quien con sus reformas hoy los tienen en la cuerda. Soy los animales que asesinan mataderos. Soy el punqueto, el joven roca rolero, el negocio de la casa que sostiene a la familia, el indígena al que siempre discriminan. Soy la violada, la mujer asesinada, aquel que vende discos con bocinas en la espalda. El del puesto del periódico es el joven barrendero, el camión de la basura, el humilde jornalero. El activista, el que es artista, el encapuchado con la bomba siempre lista, el que cierra la avenida exigiendo sus demandas. Soy los de abajo que siempre damos la cara. Soy lo que vivo, soy lo que veo. A mí nadie me representa, a mí me representa el pueblo. Soy mi pueblo soy yo. Es por amor, por pasión y convicción. Es el sudor de la gente que mantiene las esperanzas de cambiar este presente. Soy mi pueblo soy yo. Es por amor, por pasión y convicción. Es el sudor de la gente que mantiene las esperanzas de cambiar este presente. Acá hay un pueblo que vive segmentado, explotado, robado con los salarios bajos, que ya ha inventado formas de autodefensa, pues la cosa ha sido dura